aquí en esta radio, FM Ser Metal 99.5. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Transmitido desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y país donde se ven estelas de fuego en el cielo. Estaban diciendo. Salió ahí en la revista Enigma de que estaba, bueno, Enigma Online ya, básicamente, que dieron unas bolas de fuego en el aire aquí en Atorrey, ¿sí? En nuestro estudio en Atorrey. La gente a veces dice, ah, los estudios de Atorrey, wow, qué brutal, señor, cuando buscas Atorrey en Wikipedia. Sí, pero lo que te ponen de Atorrey es el Atorrey Norte, que es el Atorrey carito. Yo vivo en el Atorrey más abajito. Bueno. Esto se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. También estamos con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. Estamos en asaltomatarradiorock.com en España, en la aplicación de Rock Nation en Costa Rica, y estamos también a través de la emisora más importante de rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Y esos son todos los que nos transmiten totalmente en vivo, pero luego hay unas emisoras que transmiten a lo largo y ancho de la semana este tremendo programa en diferido. Ya mismo se las vamos a ir diciendo, y algunas de ellas pusimos los anuncios que tenemos de identificadores, las siglas identificadoras de las emisoras, que a veces no las ponemos todas porque si las pusiéramos todas se me aburrirían de tantas que hay, así que a veces las intercalamos entre medios, o lo que hacemos es que ponemos un conjunto cada vez diferente, o un conjunto que van variando algunas que otras de nuestras emisoras que difunden el metal a través de toda la semana. Y que bien, empezamos el programa con un tremendo discazo, que es el disco The Devil Rides Out del 2016 de Herman Frank. Herman Frank es guitarrista de Accept, la banda de Accept, que es clasiquísima banda de Alemania. Y en el 2008 él arrancó un proyecto solista que hasta el sol de hoy sigue teniendo disco. El último disco fue en el 2021, que se llama Two for a Lie. Extremo ese disco de bueno, así que pueden conseguirlo también, Two for a Lie. Y ha tenido montones de discos y sencillos ya Herman Frank, buenísimo, y espero que no se quite. Bueno, no vamos a hablar más, que ya están cansados que Lechón Atómico hable más. Vámonos con otro disco nuevo, bueno, básicamente nuevo, no estoy diciendo que es nuevo del 2000, de ahora, o sea, de ayer, pero es un disco que salió en el 2021. Estoy hablando del disco de Ankara, Premonición. Vámonos con el tema Huida. Vámonos con eso. We'll be right back.

temazo Born to Fly, de Gamma Ray, del disco Empire of the Undead del 2014. Brutal y excelente. Brutal, brutal. Bueno, y después dicen, ese lechón atómico lo que pone son viejeras. Discos del 2014, del 2016 y 2021. Eso no es lo que he puesto hasta ahora. Ahora sí, con lo que viene ahora pueden decir que pongo viejeras. Vámonos con esto. Ese no es. Este. Clásico. Los botones que no es. Clásico. así digan que pongo viejera. Agent Steel, 1985, Guilty as Charged. Habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. ¿Qué clase de temazos hemos escuchado en esa intervención anterior? Temas todos del 2010 para adelante, excepto este último que pusimos, que es del disco El Apocalipsis de los Escépticos, del grupo Agent Steel, en inglés Skeptics Apocalypse, ¿sí? Y el tema fue Guilty as Charged. Todavía esta banda, aunque ha pasado como 50.000 tropiezo en su vida, toda la banda está activa, aunque en un momento se rompió y volvió, y su última producción es del 2021, que se llama No Other Gods Before Me. Yo he puesto canciones de ese disco aquí cuando lanzaron los temas de promoción, y de verdad que esto es una de esas bandas que son para mí las bandas del true metal americano, el true metal de los Estados Unidos. La banda original de Los Ángeles y luego se fue para Florida. Y se rompió, volvió, se rompió, volvió, se rompió, volvió. Y luego usaban Masters of Metal porque no podían usar el nombre Agent Steel. Se formó un revolú con eso del nombre. Y bueno, están por ahí otra vez como Agent Steel. Así que, bueno. Ahí está. Vámonos con un tema de la nueva generación. Sí. Vámonos con la banda Summerlands, del disco Dream Killer, discazo para mí del 2022. Está en la lista de los álbumes para mí mejores del 2022. Estoy hablando del tema Night Ride. How could I stay? sí, nos fuimos suavecito. Te tengo que decir que este no era el tema que iba a poner, pero bueno, lo pusimos. Night Ride de Summerlands. Vámonos con esto para que usted se ríe. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Yeah! Kamikaze, ¿no? Es Kamikaze, dueño de los cielos. 2011, tema del otro lado. Hola Puerto Rico, soy Dr. Fuck de Thrash or Die. Y tú estás escuchando MetalPR.com. ¡Cabrón! Clásico, clásico, clásico. 1989 de Death or Glory Running Wild, y este tema no fue incluido originalmente en el disco en vinilo. Esto fue cuando salió en CD que lo pudieron meter, así que en el que tiene el vinilo no lo tiene. Vámonos con esto para no que se te preocupes ría. Primeramente, Invader número uno, tú para mí eres un eres una pila

del disco El Fin de los Tiempos. El disco, el tema Sendero de Gloria del 2020, del 2002. 21 años ya este disco. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Bueno, y ya que estábamos por España y estábamos escuchando a Red Wine, vámonos con Valdemar. Empiézalo de nuevo, Lechón, empiézalo de nuevo. De regañar, porque son del País Vasco, son del País Vasco, y este tema Hell is on Fire del disco Straight to Hell del 2020. Estoy hablando de Valdemar. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Perdónenme, yo no sé qué rayo. Acabo de aquí dar una clase de tosida que me quedó un poco ronco. Perdónenme. Cosas que pasan. Hoy estamos un poquito casi en vivo, así que este programa que está escuchando es lo que nosotros llamamos casi en vivo, o decir casi en directo. No estamos completamente en directo, sino que hay un parte grabada, porque usualmente está para momentos de los que estamos fuera del estudio, ya que estamos en algún concierto, cubriendo alguna actividad, o estamos en otra cosa. Así que si no se lo había dicho, ya se los dije. Estamos casi en vivo desde que empezamos. Vámonos ahora con un clásico. Esto es un clásico no muy conocido, pero es un clásico. De verdad, tremendo tema. Tremendo tema. Vámonos con Kensinger. Esto se llama Into the Light. Clásico, clásico, clásico. Clásico de Kensinger, del disco Timescape, Into the Night, 1998, Pandora de Finlandia, neoclásica. Vamos a ver si nos vamos con velocidad también. Vámonos con velocidad. Apócrifa. Mazo de Apócrifa, banda de los Estados Unidos, disco de 1987. No quise ni hablar encima de esa canción, de tan brutal que está. La canción se llama Fall of the Crest, del disco The Forgotten Scroll.

Nos fuimos con un bloquetazo de música, vamos a ponerla así, de metal neoclásico, diría yo. Porque empezamos con Kenziner, que estuvo tremendo. Luego nos fuimos con Fall of the Crest de Apócrifa. Y luego nos fuimos con, para mí, uno de los de las historias más tristes de la música en general. Hay que decirlo, es muy triste esa historia de Jason Becker. Pero mientras pudo tocar y a darnos estos tremendos dos discos de Cacophony junto a Marty Friedman, que es Speed Metal Symphony Go Off. Y pues luego sabemos que él tiene la enfermedad de Lou Gehrig, que básicamente no puede tocar, que le impide mucho tocar. Y creo que hemos perdido muchísimo. Si hubiera sido un Cacophony con Marty Friedman y este señor Jason Becker por mucho, mucho tiempo. Sí. Pero bueno, la banda se rompió en el 89 y es lo que es. Es lo que fue. Vámonos con un poquito de Doom. ¿Prendemos el Doom? Vamos a ver, vámonos con The Skull. Esto es A New Generation. We'll be right back. banda de Estados Unidos de América, The Skull, de su EP The Skull del 2016, A New Generation. Es el tema que estamos escuchando. Tremendo. Aunque eso no es tan doom como esto. El Pentagram. Yeah. clásico del 2001. Sud Basement es la canción. Banda Pentagram. Clásico del Doom. Banda clásica del Doom. ¿Esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Bueno, y ahí teníamos un poquito de segmento de Doom que le metimos al Doom un ratito. Adiós, ¿y dónde yo dejé mis aplausos? Yo dejé mis aplausos, los cerré. ¿Cómo va a ser que yo cerré los aplausos que tenía aquí ya cuadraditos? Ahí está, escuchamos un poquito de Doom con un poquito de Pentagram, un poquito de Dead Skull. Tremendo. Me estaban diciendo, Lechón, hace tiempo que no estás poniendo música en español. Yo no sé qué me ven. Yo no sé quién me escucha, porque aquí a cada rato hemos puesto música en español. Pero ya que me dicen eso, vámonos con los que están cumpliendo 40 años, que están en gira. O sea, están en una gira de 40 años en la música. Estoy hablando de Borax. Y vámonos con esto, Ladrones por Monedas. ¡Llévatelo! Por Sentimiento Pesado del 2000, Ladrones por monedas. Borax. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevilladas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los Deños, y los Topos. Todos, todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico, Megatón México. Y mira, lo dije así porque no lo quería ni hablar encima. De disco Gas de 1988. Y siempre me ha gustado esta carátula, porque esta carátula es la parca de la muerte como que moderna, aguantando misiles atómicos. Y con la cara, la cara es en forma de del símbolo de radiación. Hoy en día algo que es vigente, ¿no? Vámonos con algo más nuevo. Cuerno Negro. We'll be right back. funcionar. Solo tú conseguirás aplacar todo este mal. Dominaste en tu interior todo el odio y el rencor. Ahora es tiempo de cambiar esta injusta realidad. ¿Qué te impide respirar? Loco, yo puse este tema la semana pasada. Cuerno Negro. Yo creo que sí. Cuerno Negro, el disco del 2014, Víctima de tu realidad. Banda del Uruguay. Temazo Profecía. Brutal.

todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega Clásico. Bueno, y qué clase de banquetazo nos hemos dado. Aquí ya mismo se va la luz donde estoy. Están sonando todas las alarmas, todas las cosas. Ay, Cristo. Aquí ya mismo se va la luz en todo esto aquí. Pero bueno, estábamos escuchando Iron Land, el disco Profetas, antes de este segmento tremendo que acabamos de hacer. Y del disco Profetas, escuchamos el tema Profetas del 2019. A mí me encanta ese disco. Esta banda es una banda de México, una banda de la Ciudad de México. Y Iron Land están activos. El disco es del 2019, el disco Profetas, y ellos están activos desde el 2016. Algunos de estas bandas vienen de lo que es Puño de Hierro, que también es otra tremenda banda de México, de Cuernavaca. Y ahí pues sale este cantante que es excelente, ¿no? Y que y sale de Puño de Hierro, básicamente, que nace luego Iron Land, que es tremenda banda. Y antes de eso pusimos Cuerno Negro de Uruguay. Bueno, hemos llegado al final de este programa, así que vámonos con algo, ya que dijimos que estábamos poniendo algo más latino, así más. Vámonos con esto ya yo lo he puesto, y es un disquito, vamos a poner así, por unas cancioncitas que tiró Salvador Domínguez durante la pandemia, que a mí me gustaron mucho. Así que vámonos con el guitarrista tremendo Salvador Domínguez. Vámonos con Fandango, Seville is Burning, entre un medley que tiene ahí buenísimo. Y nos vemos, gente, la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock.